como hacen, ya tú lo ves. Quiero que tú me des un besito como hacen ya, para que tú y yo bailemos este ritmo singular. Para que tú y yo bailemos este ritmo sin igual. Tiene algo que sabemos que sirve para gozar, algo rico que gustamos de este ritmo sabrosón, que pide en cada nota un besito como hacen ya, tú lo ves. Quiero que tú me des un besito como hacen ya. Quiero que tú me des un besito como hacen ya. Thank you.